Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. La misión de los apóstoles. Convocó Jesús a los 12 y les dio poder y potestad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos túnicas. En cualquier casa que entréis, quedaros allí hasta que de allí os vayáis. Y si nadie os acoge, al salir de aquella ciudad, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Se marcharon y pasaban por las aldeas evangelizando y curando por todas partes. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misión de los apóstoles. Es tan maravilloso que Jesús sea Dios y que por unirse uno a Jesús, que es Dios, puede en nombre de Jesús, que es Dios, hacer milagros contigo, sí, según tu fe. Es de fe. Si Dios no hace milagros contigo, es que no tienes aún suficiente fe. Y otra cosa es lo que dijo Jesús. Convocó Jesús a los 12 y les dio poder y potestad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Porque este poder de Dios lo tiene depositado la Iglesia en sus obispos, con los sacramentos. Quiero hablar del sacramento de la unción de los enfermos. Si estás muy enfermo o enferma, pide ayuda a la Iglesia, pide recibir la unción de los enfermos. Y a veces me he preguntado también, ¿no será que este sacramento también sirve para sanar a los poseídos por Satanás, a los que tienen el dolor de los hechizos y maldiciones de los malos? No hay nada como el poder de Dios, y Dios está en los sacramentos. ¿Será que no hay suficiente fe? Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.